Villa se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería. Era un caballo rocío, de alzada y muy buena rienda, lo montaba Pancho Villa cuando le hirieron la pierna. Se habló mucho de un caballo con cuatro pezuñas de oro, dicen que fue tan famoso como el grano y el haz de oro. Que siempre fueron famosos, más famoso el general en sus años tan gloriosos. Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido. Veces planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido. Por fin se llegó su hora y ese destino sin falla, que los hombres cuando nacen ya traen marcada.